Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Y nos volvemos a encontrar esta vez para contarles lo ocurrido en el pasado lunes 14 de marzo, cuando se reunieron todos los intendentes del Valle de Punilla junto al legislador provincial, el secretario de Ambiente y Calentamiento Global, quienes estuvieron tratando una solución definitiva para el problema de los basurales a cielo abierto en nuestro valle. En concreto, la solución propuesta por el ministro de Ambiente es la de iniciar un proyecto de 1.500 millones de pesos que provendrían de organismos internacionales para darle una solución definitiva en la provincia de Córdoba. En el caso del Valle de Punilla, la solución definitiva estaría orientada en reactivar el proyecto del vertedero controlado en Cruz del Eje e instalando 4 plantas de transferencia a lo largo del norte del valle, que tuvo como respuesta por parte de los intendentes del norte de Punilla, con una visión favorable, solicitaban también soluciones más inmediatas para el problema de la contaminación de los pequeños vertederos y enterramientos que existen hasta el momento, los cuales no tuvieron respuesta por este secretario. Ni menos aún se pudo considerar en esta reunión el debate ético de llevar adelante un problema ambiental con la mirada puesta en fondos internacionales que todavía dependen del arreglo con los fondos buitre que tenga el gobierno de Mauricio Macri. Escuchemos entonces la palabra de Claudio Gauna, guardaambiente de Casa Grande, quien nos contaba cómo es la situación en esa localidad. Hablamos con Claudio Gauna, guardaambiente voluntario de Casa Grande, pero aquí presente en esta reunión de los intendentes para, bueno, sentar el trabajo que ustedes hacen. Vienen con mucha preocupación por esto, están trabajando con Valle. Y bueno, ¿cuál es hoy, digamos, la situación que tienen en Casa Grande con el tema de los residuos? Bueno, actualmente tenemos una producción de 70 toneladas por mes de residuos sólidos que no tienen ningún tipo de tratamiento en el basural. A raíz, bueno, de toda esta problemática, se están empezando a dar talleres por barrio. Antes teníamos la logística de darlo nada más que en el centro cultural y en el salón de usos múltiples, pero ahora empezamos a darlo por barrio como para llegar un poco más al vecino, para empezar a la práctica de separación en origen. La idea es que todo lo que es reciclable se recolecte un día diferenciado y que eso reciclable vaya, con un convenio que se está haciendo con Valle Hermoso, vaya a Valle Hermoso. Y que los orgánicos y los patógenos queden en cada domicilio. Entonces disminuiríamos casi un 65 o un 70% de los residuos sólidos urbanos que llegarían al basural. O sea, había nada más que un 30% de lo que no se puede reciclar, que bueno, será objeto de más adelante de algún tipo de traslado, ¿no es cierto?, de transferencia, muy acertado. ¿Pero cuál sería un paso en concreto? ¿Crear este ente departamental para trabajar más en lo operativo o definir pasos a seguir? Sí, primero hacerse cargo de realmente de cada municipio de su problemática, acordar con los vecinos y en base a eso emprender una logística de traslado, de transferencia. Y bueno, optimizar esto de Cruz del Eje, que me parece a mí económicamente lo más adecuado. Vos sos una persona comprometida con este tema ambiental, has participado, vos crees hoy, le diría al sector ambiental que la propuesta de llevar a Cruz del Eje sería una mejora a la situación actual. Y creería que sí. Lo de Tres Campanas todavía es algo muy lejano, está toda la cuestión ambiental de aprobación, que que me parece muy lejano. Hoy me parece que los lectores del eje y el compromiso de la ciudadanía a empezar a hacer la separación en origen fundamental, ¿no? Desde la escuela, desde todas las instituciones, empezar a aportar como para que cada vecino empiece a hacer la separación que merece cada cosa, originando por supuesto menor perjuicio en en toda esta problemática. Gracias, ¿eh? No, gracias a usted. A continuación, lo que nos decía el secretario de Ambiente y Calentamiento Global, el doctor Bridge, sobre este proyecto para instalar la disposición final de los residuos de Punilla en un vertedero controlado en Cruz del Eje. Recordemos que la responsabilidad principal de la gestión de los residuos es de los intendentes y que el ministro de Ambiente se acerca para evitar lo que podría ser un conflicto social de características ambientales. ¿Qué radio? Panamericana de Huerta Grande. Conversamos con el doctor Bridge, secretario de Ambiente y Cambio Climático. Han reunido a los intendentes con una propuesta para darle una solución definitiva a la cuestión de los residuos. Hemos sido invitados por la comunidad regional para hablar sobre un tema que es acuciante no solo en el Valle de Punilla, sino que también en toda la provincia. La provincia tiene un tema que es el residuo sólido urbano, un problema serio, y una cantidad importante de basurales a cielo abierto en toda la provincia, y Punilla no es la excepción. Tenemos que trabajar coordinadamente con toda la comunidad regional para lograr un ordenamiento del tema de los residuos, una valorización de los residuos a nivel local, una toma de conciencia por parte de la comunidad, y eso acompañado, por otro lado, en la gestión apropiada de los recursos financieros para incorporar tecnología que permita la correcta disposición de los residuos que han sido previamente valorizados. Hablaríamos entonces de una planta de disposición final, que sería una solución a toda esta cuestión de basurales clandestinos y, bueno, municipios que todavía no pueden resolver el problema. Lo que estamos hablando es que la basura es un problema de toda la comunidad. No es un problema del gobierno de turno, ni siquiera del Estado. Es un problema de toda la sociedad. Desde el vecino, el gobierno de turno, el sistema de recolección, el espacio de disposición. Y en esa toma de conciencia, el vecino tiene que saber que forma parte de la solución. Y si no forma parte de la solución, es parte del problema. De alguna manera los intendentes tienen un trabajo ahora de lograr este entendimiento con la ciudadanía para que acompañe esta propuesta. Sí, hay que trabajar con la comunidad para un cambio cultural en lo que es nuestra concepción de la basura. Nosotros tenemos que saber que tenemos que hacer un trabajo desde la misma valorización del residuo y la clasificación domiciliaria, y después eso sigue con la recolección también diferenciada, la disposición diferenciada en sitios apropiados. Y todo eso tiene dos políticas, una política y un trabajo que tiene que ver de abajo hacia arriba, el trabajo de la comunidad. Y por otro lado, grandes definiciones que tienen que venir con los grandes financiamientos para lograr la incorporación de las tecnologías. Pero ninguna tecnología por sí sola va a resolver el tema de la basura si no trabajamos desde el cambio cultural de la sociedad. Que entendamos que el problema de la basura es un problema social de todos. Yo, que compro una pizza, tengo que definir dónde tiro la caja de la pizza y ponerla con la que tiene cartón, para que después el costo de la disposición de la basura, que siempre es positivo, siempre hay que gastar plata para disponer la basura como corresponde, ese dinero sea el menor posible. En el caso de los municipios que, bueno, que lleven los residuos a estas plantas de transferencia, ¿se les va a cobrar un canon por kilo o por unidad de camión? ¿Cuál sería el criterio en ese sentido, pensando en crear políticas que fomenten la separación en origen? En general, el canon que se cobra es por peso, no por volumen. Se trabaja por peso. El reducir el volumen implica que un camión que tiene un dado volumen puede transportar más, con lo cual quien reduce volumen puede economizar en flete. Pero un camión de 8 toneladas, puede llevar 8 toneladas y se va a cobrar, si tiene esas 8 toneladas, por las 8 toneladas, es decir, por peso, por material. que es lo que se procesa en un vertedero. Lo que se procesa es material, no se procesa volumen. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Bueno, con respecto a los diferentes intendentes, tienen realidades diferentes en cada municipio. ¿Qué tendrían que hacer ellos para empezar a igualarse en esta política en común a lo largo del departamento? Bueno, muy, muy buena la reunión, porque me parece que acordamos en que hay que comenzar a hacer un trabajo a nivel de las comunidades, de toma de conciencia, de capacitación, y creo que hubo un acuerdo general de comenzar a trabajar a través del sistema educativo en los chicos más jóvenes, que son quienes creemos producen los cambios radicales, los cambios reales sobre la comunidad. Quizás los que somos más grandes podemos, con un esfuerzo racional, cambiar nuestras conductas, pero el cambio por convencimiento tienen que hacer las generaciones más jóvenes, y eso es lo que nos da pie para pensar que deberíamos trabajar, como en otras ocasiones, con otros temas, a través de las escuelas. Muchas gracias, No, gracias a ustedes, y esperemos poder seguir trabajando mucho en conjunto y ir resolviendo uno a uno los problemas que nos están generando inconvenientes. Gracias. Y ahora sí, la palabra de quien fuera la estrella de la noche por los comentarios vertidos en los momentos más claves de la discusión. Hablamos del legislador departamental Hugo Capdevila, quien nos daba su visión sobre toda esta problemática ambiental en la región y las perspectivas que puede haber para solucionarlo de cara al futuro. Esto es Hugo Capdevila en Radio Panamericana. Sector grande del sur, Huelta, en Carlos Paz, organizado por los que quieren el basural en Carlos Paz. Así que más o menos aquella zona está solucionada provisoriamente también. Pero acá habría que darle el fin, para mi punto de vista, en el vertedero de Cruelej. Esa sería una solución superadora a la situación actual, por lo menos, ¿no es cierto? Claro, siempre yo, los ambientalistas, que también tienen sus razones para pelear por lo que pelean, que tiene razón, yo les doy la razón, pero de lo que hay hoy y volcar en Cruelej es mucho mejor. Y después, si se puede ir mejorando, mejor todavía. Pero lo que hay hoy estás comiendo un sancho y mortadela, mañana tenés una buena comida, ya es mejor que lo de hoy. Y más adelante va a ir mejorando. Yo creo que es importante solucionar el tema desde, digamos, de Valle Hermoso para el norte. Y después ver el otro sector que está volcando en Cruelej. Usted mencionó también la importancia de darle lugar a las comisiones estas de vecinos que ya quieren impulsar esto en los colegios, en los barrios, el tema de la separación en origen, ¿no es cierto? Sí, en Huerta Grande se está haciendo, ya se empezó hace un tiempo, y seguís con lo mismo, de separar en origen el cartón, el vidrio, el plástico, todo eso, cosa que va a llevar menos toneladas de basura. Primero que se ahorren las toneladas, porque en el vertedero te pesan el camión y te cobran por kilo. Al llevar 1.000, 2.000 kilos menos, es más barato para el municipio. Y los pueblos seguir insistiendo con los jóvenes, con los niños, con las escuelas, no solamente con eso. Les estaban hablando de empezar a hacer todo eso, pero primero busquemos la solución grande. Y lo demás ya se está haciendo en todas partes. Es algo normal de que el papá, los chicos, están colaborando con la separación de la basura. Yarino lo tiene muy bien armado, hace 30 años que está eso. De a poquito. Bueno, eso es lo que manifestaba recién, por ejemplo, el intendente de Yardino, de que este proyecto sería como desviar el trabajo que ya se viene realizando, o en todo caso planteaba la necesidad de algunas soluciones intermedias para lo que ya ellos vendrían haciendo, por lo menos hasta que se pueda implementar este proyecto en Cruelej. Claro, yo creo que ahí Yardino, cuando lleve al vertedero, como ellos hacen mucha separación, que la gente está acostumbrada a hacerlo ya, entonces en vez de llevar 6 toneladas, a lo mejor ya nos lleva 3, ahí se le abaratan los costos, por la separación que hacen. A Huerta, además, hace mucho tiempo que se empezó, bueno, habrá que tratar de llevar menos kilos para pagar menos. Yo creo que no hay otra, el gobierno de la provincia no le va a mandar plata a Yardino, ojalá que se la mande, no le va a mandar plata, nada. El secretario de Ambiente, bueno, me recomendaba empezar a trabajar en los pueblos para capacitar a la población para que no sienta este rechazo o no se desinforme respecto a esto, que en realidad tendría buenas intenciones. Pero claro que sí, en Cruelej se empezó mal, él lo dijo de eso, con el intendente Esteban. Yo creo que antes de empezar a volcar allá, hay que ir a tu iglesia, hacer reuniones en los barrios, explicarle a la gente qué van a volcar ahí, y que la gente se vaya como tomando con tranquilidad esto. Va a ser una solución para muchas familias que van a trabajar ahí, pero no con la basura, van a trabajar con las bombas de agua que hace falta, con el peso, con las balanzas, hay mucho trabajo individual para gente que crece, que es importante, 20, 30 puestos de trabajo, es un montón hoy en día como están las cosas. Así yo creo que la reunión es importante, lo que pasa es que llevo muchos años de internet y estuve en tantas reuniones de estas, y siempre terminamos nada. Ojalá que esto nos lleve a buen puerto. Falta de acuerdo, diálogo, de encontrar algún punto en común. Claro, acá supo llegar la plata. La provincia nos había ofrecido 12 millones de pesos a la comunidad regional. Y bueno, se empezó a hacer trabajar Córdoba Ambiente frente al peaje de Molinari. Hay una cantera entrando 5 o 6 kilómetros que se llama Tres Campanas. Ahí se iba a hacer el vertedero. Hay una gruta impresionante, grande. Y después los ambientalistas tampoco no nos dieron oportunidad porque se pusieron muy duros, cuando tendríamos que haber juntado y ver lo que hay a lo que vale. Siempre va a ser mejor. Y si después se puede ir mejorando esto, más todavía y mejor. ¿Hay alguna posibilidad de que lleguen fondos internacionales a la provincia? Lo manifestaba recién el secretario de Ambiente. ¿Se puede abrir alguna puerta en los próximos tiempos de financiamiento internacional? Yo entendí que pueden llegar fondos en crédito internacional y al gobierno nacional, y que después podrían llegar a las provincias y las provincias a los municipios, pero el tema es este. Pero claro, son cosas de mucho tiempo. Nosotros el tema de la basura es de mañana. No se puede estar esperando 3-4 años cuando tenemos el problema ya. El papá mañana tiene que salir a buscar la leche para el nene. No puede hacer un plan de pago para el mes que viene. La comida es mañana. Yo por ahí pongo ejemplos medio familiares, pero la realidad, hay cosas que son hoy. Y la basura es un problema ya. Porque se enoja el hombre de donde estamos volcando en Coquín. ¿Y qué hacemos con la basura? Es terrible, ¿eh? No sabés qué hacer. Con el agua, a lo mejor otro pueblo te ayuda con camiones, como pasó a mí en una oportunidad, me daban de la falda. Pero la basura no me la vuelco. A la falda no la puedo traer. Lo matan algo. Y en ese momento yo tuve problemas para entrar a Coquín en una oportunidad. Bueno, se topar me dio autorización, lo cual le agradezco. 2-3 días. Después de nuevo Ardu me dio autorización 2-3 días, en otra oportunidad me dio autorización el intendente Esteban de privilegio 6 días, se le armó el lío porque veía el camión de Huerta Grande volcando allá, y zafamos. Pero hay una tensión muy fuerte, ¿a dónde la volca? Es mucha la basura. Pero bueno, tengamos fe que se va a solucionar. De un nuevo mundo, qué hermoso andar con las changuitas cosechando por el monte. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.